tuyo. Siempre he sido tuyo. Nunca te he mentido con otra mujer mía, solamente mía. Nunca me engañaste, eso yo lo sé. ¡Arriba! Nunca nos debemos separar, si somos los dos para el amor. Fuimos y seremos por doquier, los enamorados a flor de piel. Por doquier, por doquier.